Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos lo que sea tenga usted allí del otro lado. Acá comenzamos este nuevo programa de Nosotros y los Medios. Nuevo, más o menos. ¿Cómo le va, Bulla? Buen día, buenas tardes. Muy bien, estaba escuchando la letra de nuestra ya legendaria presentación. ¿A quién le habla cuando le dice, vos sos inteligente y el jabón mucho más? Desconozco, no, no. Yo creo que le está hablando a algún candidato, a alguno de los candidatos. ¿Sí? ¿Vos decís? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo quiero mandarle un beso grande a Perla, decirle que aún no averigüé que es un toca-toca, pero que por las dudas no me lo regale, digo. Aunque uno ya está medio pasado de fecha pa' niño, pero bueno, ahí seguimos aceptando lo que venga en realidad. Si quiere regalarme un toca-toca, regáleme un toca-toca que ya veré para qué sirve. Sí, para tocar. Perla de Amor y hermosa allí en La Plata. Allá en La Plata también César Poffer. Muy bien. Porque recién lo nombraban al otro, pues debe estar cambiando el turno, claro. Justo. Cambio de guardia. Entonces, César Poffer, que se hace presente exactamente cuando arranca Nosotros y los Medios, porque tipo no se lo quiere perder. No, claro. No sé cuál es la perversión bien que tiene, pero él no se lo quiere perder. Él tiene miedo de que si se queda en la casa, olvidarse de escucharlo. En cambio, estando ahí, lo tiene que escuchar. No tiene más remedio. Es más, le garpan encima para escuchar. Qué bárbaro, ¿eh? Cambiamos con César Poffer un rato. Martín Gómez está haciendo la operación técnica aquí desde los estudios Antonio Carrizo de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Aquí alrededor de esta mesa estamos, como siempre, el señor Gustavo Bulla y quien les habla, Gustavo Gordillo. Allá en Temperley está Iván Acasas, auscultándonos minuciosamente, Con una distancia crítica. Con una distancia crítica, incluso anotando y diciendo otra vez dijeron barbaridad acá. Y cuando no, terminamos nos reta. Nos canta a las 40. Así que arrancamos este Nosotros y los Medios número 212 para toda la audiencia de Radio Provincia y del resto del universo, porque como todos saben, este programa no solo se escucha por el éter, sino que también entra por internet en sus diversas variables. Sí, entra por los poros, diríamos. Entra hasta por, no me animo a decirle dónde. Alguna vez tendríamos que hacer una compulsa, decir, bueno, usted que escucha, digamos, cuéntenos cómo nos escucha. Nos escucha por la radio, nos escucha por la web, nos escucha por a partir de los mails que recibe. No nos escucha ni loco. No sabe ni de qué le estamos hablando. Digo, para saber cómo viene la maniobra. Estaría bien. Así que comenzamos, decíamos, este programa número 212. Y el 12 es el soldado. El soldado, muy bien. O en su defecto, el dromedario. Que es lo mismo. Que es más o menos lo mismo. Usted vio un dromedario muy parecido a un soldado. Pinta de soldado. Y si lo ve en domingo, o si el soldado se llama domingo, o tal vez el mismísimo dromedario se llamase domingo. ¿Dromedario es el que tiene dos o una joroba? Dromedario es una. Una, el de dos es el camello. El camello. Ah, muy bien. Ahora sí. Creo. tampoco se lo voy a jurar así sobre las sagradas escrituras, pero tengo idea que sí. Así que arrancamos este programa número 212. Digamos que nuestra dirección de mail, aquellos que quieran contarnos de qué manera nos escuchan, a través de qué medios o en qué momentos, pueden hacerlo a nilmedios@gmail.com. Esto es NYL medios @gmail.com, nylmedios@gmail.com, la dirección de mail. Si lo quieren hacer por Twitter, le va a costar porque son pocos caracteres, es @nylmedios, siempre nylmedios, o pueden hacerlo al Facebook. Nos buscan como Nos los Medios o como Nosotros y los Medios y de algún modo nos encuentran. Comenzamos, decíamos, este número 212 de este 15 de agosto de 2015, como siempre, recordando, rememorando, haciendo memoria de otros 15 de agostos. ¿Y qué pasaba un 15 de agosto como hoy? Escucha. Se armó una chamameseada. Algo así, porque un 15 de agosto, pero de 1918, nacía nada más y nada menos que Mario del Tránsito Coco Marola. Algo así como el padre del chamamé. En realidad, ¿sabes cómo le decían? ¿Cómo le decían? El taita del chamamé. Porque arrancó con estas chamamiseadas ahí donde el tango era lo más popular, en particularmente en Buenos Aires. Y arrancó Don Tránsito Coco Marola con distintos grupos hasta que uno lo escuchó y dijo: che, vos estás para ser cabeza de grupo. Y ahí arrancó y se puso a grabar estas cosas. Estamos escuchando este Kilómetro 11, probablemente la composición más conocida de Don Tránsito Coco Marola. Hombre del chamamé total, al punto tal, que un 19 de septiembre el tipo fallece. Y ese es el día instalado como el Día del Chamamé. Claro. Así que tanto, estamos... tanto Don Tránsito como Kilómetro 11 son como los emblemas de la música, especialmente de corriente, aunque uno podría decir de la Mesopotamia. Sí, le dicen música de literal cuando quieren hablar de chamamé, claramente. Un grande Don Tránsito Coco Marola. Y este, bueno, un clásico inoxidable de esos que hay, Kilómetro 11. Dejamos entonces a Don Tránsito Coco Marola y nos vamos un poco más acá en el tiempo. Otro 15 de agosto. Y recordar a esta persona es un signo inocultable de la edad, sí. Porque nadie más se acuerda ya de doña Sylvie Vartan, que era quien nacía un día como hoy de 1944, y que en los 60, en Francia particularmente, con su esposo Johnny Hallyday, la estrella rock francesa, hicieron un estrago. La cantidad de gente que lo seguía popularmente era tremenda, y doña Sylvie Vartan estaba que explotaba, una rubia de esas francesas de película. Y todos hemos sido deseadores de doña Sylvie Vartan, claro, todos los que tenemos más de Tacuarembó, porque los demás ni siquiera saben que existe doña Sylvie Vartan, que es quien está cantando en este momento y a quien queríamos recordar para luego pasar a otro aniversario. Imposible errarle, ¿no? De quién está tocando. Estamos escuchando a un tipo que participó de la primera jornada de un festival de rock. Fueron tres días. Y el primero de ellos, el primero de esos días, fue un día como hoy, 15 de agosto. Uh-huh. Un festival realizado en el poblado de Bethel, en los Estados Unidos, que fue popularmente conocido como el Festival de Woodstock. Y estamos escuchando a Don Santana, por supuesto. Carlos Santana. Escuchando a Santana, recordamos este festival tremendo que estaba calculado para 40.000, 60.000 personas, y que, bueno, fue en medio de toda la movida de los la cultura hippie, la cultura rock norteamericana, que estaba en ese momento muy enojada con el tema de la guerra de Vietnam. Claro. Entonces los festivales solían acudir las multitudes de jóvenes para protestar, para manifestar su rebeldía, y los rockeros pues hacían su movida en ese escenario. Bueno, tanto le digo, estaba previsto que hubiera 40.000, 60.000 personas, de hecho se vendieron esa cantidad de tickets, pero alguno de estos jóvenes revoltosos decidió tirar las vallas y se convirtió en un recital gratuito para el resto de los 340.000 personas. O sea, se calcula cerca de 400.000 personas asistiendo al Festival de Gusto, que este es famoso internacionalmente. Yo me quedé pensando, 400.000 personas... Póngale que tiene lugar, ¿no? Al aire libre. Sí. El 90% no escuchó una goma. Y con los equipos de la época. Claro, porque aparte está... Escuchar, pero 400.000 personas, ¿llegás a escuchar muchos amplificadores? Ah, dice que había, sí, habían armado. No. Lo que no hacían era ver, no sabían quién corno estaba en el escenario. Pero aparte, claro. Hay una... No había pantalla, dice Martín. Más allá de la imaginación, hay una película que, sí, claro, que reproduce de alguna manera en formato de ficción. La están pasando por cable cada tanto. Y muestra que en realidad era el medio del campo. No es un festival al estilo que conocemos ahora, en un lugar acotado, cerrado. No, el lugar estaba acotado, pero era, se convirtió el, pero en... digo, era el medio del campo. Ah, sí, sí, sí, y, sí. E incluso los concurrentes no es que iban a uno de los tres días iban a ver a la banda que le gustaban, sino que era un campamento, no, totalmente, claro, descontrolado, claro, claro. Con muy, muy mal tiempo, con lo cual chapoteaban en el barro y demás. Y fueron a Betel finalmente, pero los rebotaron de muchos otros lugares. No, tuvieron que convencer a los dueños del lugar, claro, porque no querían saber nada. Entonces, de hecho, inicialmente iba a ser en Gustok, el, claro, lugar Gustok, y no pudo ser, claro, terminó siendo, sí, en Betel. Los iban rebotando porque junto con la música venía toda la... los nuevos hábitos de esta cultura hippie, ¿no? Sí, pacifista, que tenía que ver con amor libre y alguna que otra sustancia. Sí, sí, hubo algunos internados por exceso, claro, de LSD, hubo un fallecido por cuestiones accidentales también. El festival más famoso de la historia, el Festival de Gusto, que no fue planificado tal cual se dio, que algunos músicos dijeron que no y después dijeron, mirá lo que me perdí. Porque dijeron, a algunos le dijeron, che, hay un festival, hay un criador de chancho que organiza un festival en el campo. A él dijeron, no, ¿sabes qué? Tengo una actuación en Nueva York, en Nueva Jersey, no voy. Y después, cuando vieron lo que había pasado, se querían, claro, cortar la vena al plato. Entre los que no fueron estaba Don Bob Dylan, los mismísimos Beatles fueron invitados, The Doors también fueron invitados y no fueron, Led Zeppelin fue invitado y tampoco fueron los muchachos, en fin. Johnny Mitchell pensaban que iba a ir y al final no pudo porque tenía otros compromisos. King Crimson también estaba entre los posibles asistentes y al final no lo fue. Aquí estamos escuchando a Santana, pero ese estuvo en esos tres días, participó Joe Cooker, sí, y bueno, Jimi Hendrix. Janis Joplin, cerró Jimi Hendrix. No. Jimi Hendrix cierra el festival y entre los concurrentes estaba Janis Joplin. ¿Te imaginas en un festival que te aparezca Janis Joplin en uno de los días y otro que te cierre Jimi Hendrix? Papito. En fin. Y creo que también estuvo Jean Baez, sí, y Peter Seeger. Es decir, que era un sentido amplio de la música. Bueno, ¿cómo es el rock, no? Sí, sí, como era por lo menos en sus inicios, cuando todavía estaban intentando convertir eso en una determinada cultura. El Festival de Gusto, que entonces pasaba un 15 de agosto, como hoy, el primero de los días, arrancaba allá en Betel, los Estados Unidos. Y nos vamos al último recordatorio del día de hoy. Los que quieran patria, vengan conmigo. Se queda, ¡venceremos! Se queda, ¡venceremos! Estamos escuchando a la Batalla de Santa Inés, así se llama este tema, compuesto en ocasión de un 15 de agosto, de algo que ocurrió un 15 de agosto allá por el 2004, hace 11 años, cuando, bueno, los muchachos de la contra venezolana con los medios de Venezuela organizaron una movida que tenía que ver con la destitución de Chávez. Es decir, la constitución que el chavismo propuso dice que, que estaba en vigencia, dice que usted después de 2 años de gestión puede ser sometido a un plebiscito que puede ser revocatorio o ratificatorio. Si usted a los 2 años juntan las firmas suficientes, dice, bueno, a ver, Bulla sigue conduciendo nosotros y los medios, claro. La gente vota masivamente, no, y entonces usted tiene que renunciar redondamente. Así era lo que querían hacer con Chávez, plebiscito que, por supuesto, como suele ocurrir en estas cosas, sobre todo cuando tiene que ver con movida que están intentando en este momento en Brasil con Dilma, sí, claro, después de 8 meses de asumir su mandato, y que lo intentaron inmediatamente con Cristina Fernández en el año 2008, ¿no? Y que seguirán intentándolo con cualquier gobierno 2011, latinoamericano. Inmediatamente después del 54% del 2011 empezaron los cacerolazos y todas esas cosas, ¿no? Cacerolazos que eran parte de las movidas de los muchachos venezolanos también, claro, para evitar que ese dictador siguiera gobernándolos. Chávez, por supuesto, accede, la constitución así lo preveía, y por supuesto, como suele ocurrir en estos casos, cuando el voto popular está inmiscuido y se manifiesta a partir de las elecciones, pues ganó ese plebiscito, con lo cual los opositores empezaron, por supuesto, a desconocer los resultados, decir que había habido fraude. Pero entre los veedores había estado, por ejemplo, don Jimmy Carter, entre otros, ¿no? El mismísimo George Bush, que no simpatizaba en absoluto con Chávez, pero habían estado vigilando todo el comicio y ninguno pudo encontrarle ninguna mácula. Así que don Hugo Chávez, un 15 de agosto de 2015, ratificaba su mandato para seguir hasta, bueno, lamentablemente, su fallecimiento. Queríamos recordar a don Hugo Chávez, a esa movida revocatoria o ratificatoria, según quien lo dijera, pero fundamentalmente una movida golpista contra el gobierno venezolano, que, como suele ocurrir cuando no hay fuerzas militares invadiendo el país, fracasa. Muy bien, yo creo que es hora de ir al programa. ¿Al programa? ¿Qué programa? Nosotros y los medios. Vamos al programa. Y hablábamos de las elecciones, claro, de los comicios por el plebiscito en Venezuela, y acá también hubo elecciones. Sí. Hace menos de 11 años. Hace menos de 11 días. Hace menos de 11 lustros. Hace exactamente 7 días. 6. ¿6? Bueno, 6. Póngale. Vamos a decir 6. Hubo elecciones, Bulla. Sí. En realidad, hubo primarias. Sí, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos. Las llamadas PASO. ¿Y no sabe cómo salieron? Sí, ganó, según el medio que escuche, Olea, ganó alguien. Yo que estuve escuchando todo el grupo Clarín de punta a punta, perdió Máximo Kirchner y ganó María Eugenia Vidal. Y la oposición al gobierno nacional también ganó, ya sí, que se suman los votos por más que no vayan juntos. Sí, si hacemos la cuenta, a Scioli no lo vota, le votaron en contra 6 de cada 10 argentinos. Usted se preguntará si ha vivido dentro de un frasco. A Macri 7, pero semana, bueno. Claro. O a Macri solo 7.5. ¿A Macri solo 7.5? ¿Cómo? Sí, porque Macri solo sacó 24%. Cuando uno le da el 30, le concede que los votos de Carrió y de le pertenece. Sans van a ir por ese camino. Claro, pero por eso digo, tantas lecturas distintas acerca de los resultados de las elecciones, cuando las diferencias no fueron de un punto y medio, fueron de 14 en algunos 14. Casos. Y una de las cosas que se destacaban para en los medios opositores es que no había sido del todo bueno el resultado del Frente para la Victoria, dado que no le alcanzaría para ganar en primera vuelta. Bueno, un punto y medio es lo que faltaba, así que tampoco es para que se queden tranquilos. De hecho, ahora vamos a ver cómo no se quedaron tranquilos. Pero vamos a escuchar exactamente qué decían estos muchachos periodistas, adalides de la objetividad y el peronista trato justo. Dijo. No, periodista. Ah, no. O sea, todo lo contrario. Me asusté. Hay un elemento indiscutible. Ha comenzado el fin del kirchnerato en el gobierno. Y este es un tema no menor. Gane quien ganare, nada será igual después del 10 de diciembre próximo. Este manejo del poder con una vocación de ejercicio del poder con la suma del poder público no estará. Así gane Scioli. Por supuesto, lo mismo será si gana Macri o gana Massa o gana quien fuere. Desde ese punto de vista, la elección de ayer no fue la elección soñada. Quedó muy cerca, es verdad, pero la elección lo obliga a salir a la búsqueda de votos de algún lugar, porque con esos que tiene no le alcanza para ganar en primera vuelta. Vamos a ver. Claro que María Eugenia Vidal surge como una gran figura, pero lo que muestra el voto es que en realidad María Eugenia Vidal se vio favorecida por la atracción que ejerció Macri. Es decir, la gente eligió a Macri a presidente y ahí lo hizo con la boleta entera. Seguramente a partir de ahora María Eugenia Vidal va a tener, sí, un peso importante. ¿Oíste esto? La oposición puede decir, bueno, ya ordenamos, las pasos ordenan, no deciden nada. ¿Cuál es el voto útil que le permita a la oposición ganar y desplazar al oficialismo? Esa es una dinámica que aún no se conoce, pero que sin duda lo obliga a Macri a buscar algún acuerdo con Massa. Bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Le fue mal a Máximo Kirchner, si bien fue el más votado, perdió con el Frente de Cambiemos en Santa Cruz, candidato a diputado. Realmente, Máximo Kirchner en su primera elección, si se toman todos los votos de la oposición, pierde. Claro. Nada más y nada menos que en Santa Cruz, en su tierra. A ver. María Eugenia Vidal, excelente elección de María Eugenia Vidal, que terminó finalmente con casi el 30%, 29 y algo por ciento de los votos. ¿En serio? Uno es un desastre y el otro es excelente, habiendo obtenido resultados exactamente iguales. Pero a esto se obligan. Yo no sé, en el mentime que me gusta de los que miran TN y la enfermedad que hay que tener para sobrellevarlo durante mucho tiempo, si se dan cuenta o no. Porque si se dan cuenta, alguna vez se van a empezar a reír de todo esto. ¿Qué sé yo? Si te lo dije. Yo creo que no les da ni para reírse. No les da para reírse. Estamos hablando está hablando Víctor Hugo de los oyentes, de los espectadores de tele. Sí, pero tampoco. Yo creo que no les da para reírse. Ahora, ¿cómo hacen para soportar semejante esquizofrenia es muy difícil? Porque a los peronistas suele acusársenos incluso, sí, de bancar cualquier parada cuando es juega para nosotros, sí, ¿no? De esto del fin justifica los medios. Ahora, las barbaridades. El pragmatismo que dicen del peronismo. Ahora, las barbaridades que están haciendo estos muchachos y que están diciendo en pos de vaya uno a saber qué resultados es. Apoteósico, digamos. Uh-huh. No están dispuestos a observar pasivamente el transcurso de la decisión popular, ¿no? Tratan de intervenir de todas las maneras posibles. Pero con un apuro y con una nerviosidad, digamos. Y sí, da la impresión que han ido madurando la idea durante estos 12 años, que este es el momento, el de la restricción de la cláusula constitucional para que la presidenta Cristina Fernández se pueda volver a presentar. Ellos lo ven como una oportunidad única. Sí, es el ahora o nunca. Y se les nota demasiado. Y recién escuchábamos a Nelson Castro y a Don Ventura y a algún otro muchacho muchacho Ventura tenista. No, el Chimentero, no, sí, o sí el Chimentero, sí, pero de la Corte Suprema, no, claro. no de la farándula. Escuchábamos a los muchachos de Tene, digamos, apostrofados por un Víctor Hugo final, pero vamos a escuchar a la espada mayor del grupo. La espada de Damocles. La espada, sí, algo de eso. Por esto del nudo gordiano. Vamos a escuchar qué tiene para decirnos acerca de estos resultados del domingo pasado el señor Jorge Lanata y su equipo. Seguramente algo muy interesante. Y es un periodista inquisidor, sí, sí, es un periodista inteligente. Inteligente, objetivo. Que va al hueso, que es muy apasionado, que trata siempre. Despojado de intereses, totalmente, mezquino. Totalmente, totalmente. Un periodista crítico. Sí. Escuche. En estado crítico. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué te pasa, Clarín? No te pongas nervioso, no. Bien, con el 92.6% de las mesas escrutadas, Scioli se impuso a Macri por casi 8 puntos. Scioli tiene el 38.17 de los votos. Macri el 30.28 en provincia de Buenos Aires. La más votada fue María Eugenia Vidal. En Santa Cruz perdió Máximo Kirchner y perdió mal. Hubo 10.000 personas que cortaron boleta contra Máximo. ¿En serio? Scioli se impuso a Macri por casi 8 puntos. Scioli tiene el 38.17 de los votos. Macri el 30-28 en provincia de Buenos Aires, la más votada fue María Eugenia Vidal. En Santa Cruz perdió Máximo Kirchner y perdió mal, y perdió mal. Andá y contásela como quieras. Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo, por boludo, por boludo, por boludo, por boludo. ¡Ay, Dios mío! A ver, fuera del tema este de dato, me interesa el punto de vista de cada uno sobre lo que pasó ayer. Ismael. Mirá, me parece que una elección muy pareja desde el punto de vista de los resultados, queda un final totalmente abierto. Y eso implica que con la gente de Massa, también de la Sota, etcétera, puede haber negociaciones que pueden llegar a ser decisivas para el futuro. Diego. Aunque sí, fuera de aquí, yo voy a interpretar el papel del gorila, ¿oíste? Yo creo que como están los números hoy, la primera gran noticia es que va a haber balotaje y que el balotaje puede ser muy parejo. Me parece que se nota mucho más ahora el error del PRO de no haber acordado finalmente con Massa en aquel momento donde existía esa oportunidad. Si hoy sumamos los votos de cada uno, el resultado hubiera sido bien distinto. Negra. Me da la impresión que la gente quiere cambiar. Eso me quedó, la impresión que me queda de ayer, que la gente está cansada, que la gente necesita un cambio y me parece que eso se vio expresado en los resultados. ¿En serio? Estamos en la bóveda, bien. Como cada uno interpreta lo que se le canta. Sí, no, y hay una parte que ya la omiten. Se ve que debe ser, como dicen, un código de lectura con la audiencia de Radio Mitre y qué sé yo. Donde es Leucocito, es, ¿no? El, sí, sí, sí. El que hablaba, el hijo de Leuco. El que dijo. El hijo de una gran Leuco. Eso es. Sí. Dice. ¿Qué? Voy a hacer. Mi percepción sobre ese muchacho es que es bastante más vivo y más preciso que el Drepa. Ah, ¿sí? Sí. ¿Está superando al maestro? Está superando al maestro. Lo que pasa es que se crió y aprendió todo lo malo. Claro, derecho viejo. El otro hizo una trayectoria que hoy uno puede contrastar con la vergüenza. Este no, este juega directamente un solo partido. Entró derecho viejo. Sí. Te lo decía. Él dice, hay una gran noticia y es que no va a haber balotaje. No, que va a haber balotaje. Que va a haber balotaje. ¿Gran noticia para quién? Y no sé, y no, a ver. O es Lustó que hace campaña, claro, con el balotaje, ganamos todos. Lo de gran es, amerita la pregunta, ¿para quién? Lo de noticia es por lo menos discutible. No hay ninguna noticia al respecto. No, claro. Simplemente lo que hubo fue una selección de los candidatos presidenciales y de otros cargos nacionales como diputados y senadores y gobernador en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y una referencia más o menos de cómo pueden venir cada uno de los frentes constituidos. Ahora hay que otra vez juntar todos los votos. No es que a estos votos se le suman otros o demás. Y es curioso, son todas especulaciones, ¿no? Y es curiosa la aritmética que utilizan estos muchachos, que lo vamos a seguir escuchando en otros audios, en donde van de suyo, lo hacía también de algún modo Nelson Castro, aunque él hablaba de alianzas futuras, imposibles por otra parte, pero creen que de verdad que si Macri y Massa hubieran ido juntos en la misma boleta, esto produce una sumatoria de votos. Claro. Cree que se suma así de fácil en la política. Claro. Cuando en realidad los votantes de Macri tal vez hubieran votado a un Sergio Massa Pero los votantes de Sergio Massa hubieran votado a un Mauricio Macri, sí. Es bastante más discutible. De hecho, es lo que le pasó a Larreta con Lustó. Claro. Cuando Larreta tuvo que dirimir con alguien de su mismo palo, pero de otro lugar, hubo mucha gente de la ciudad que le votó en contra. Le pegó en el palo. Claro, justamente. No, y la otra cosa es que, así como manipulan los números para levantar el ánimo de la tropa, sí, evidentemente. De la tropa propia. Sí, de la tropa propia. También podrían decir, en sentido contrario, que en las PASO no se cuentan, al revés, se cuentan los votos en blanco, los votos en blanco forman parte del universo de votos, y en las elecciones generales no. Con lo cual, si a eso uno le suma la cantidad de votos de gente de las listas que no pasaron las PASO, más la cantidad de gente que no votó, entre otras cosas por la inclemencia del tiempo y demás, proyectando de manera conservadora, no dándole mayor prioridad, dividiendo por tres esos votos, estamos en condiciones de afirmar que el Frente para la Victoria gana en primera vuelta. Sí, sí, claro. Sin embargo, no lo hacen. La van a hacer cuando sea tarde. La van a hacer cuando no tengan más remedio. Claro. Ellos ya saben. Lo que pasa es que creo, da la impresión de que ya saben que va a haber un momento que no van a tener más remedio que hacer esa cuenta, y por eso están tan nerviosos estos muchachos, porque sí, no se puede entender de otra manera que esta chica diga lo que aquí se... ay, ¿cómo fue que dijo? La gente quiere un cambio, no aguanta más. Claro, lo que se lee de la elección es gente quiere un cambio. ¿De dónde lees eso? Claro. ¿Dónde lo lees? Claro. Digo, sí, por ahí tienes razón, pero no se lee de los resultados de la elección. Sí. O sea, tal vez en octubre las masas acudan alocadamente a votar a Mauricio Macri. Ahora, no es lo que parece de acuerdo a lo que pasó en las PASO. Así es. A tal punto están nerviosos que hasta putean a sus propios oyentes. No vaya a decir. Escúchelos. ¿En serio? ¿Es de verdad? ¿Es un verdadero simio? No, no es un simio, es un gorila. A ver, cuento yo qué pienso de un poco de toda esta historia. Creo que la elección de ayer demostró que si se hubieran unido Macri y Massa, esta discusión no existía y se podía ganar en octubre en primera vuelta. Y ahora dependemos de si se podía ganar en octubre en primera vuelta. Y ahora dependemos de que la oposición sea inteligente. Levinas. Pues sabes que Perón decía que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Perón decía que... ¡Ay, pero qué idiota! Después de todo esto que se ha visto, igual se saca un 36, un 39%, casi el 40%, es porque obviamente las cosas que a nosotros nos preocupan tanto y nos parecen insoslayables, definitorias, para la gente no es así. Pero a mí es que me mata con eso. La gente que me para y me dice, bueno, ahora depende de vos. De mí. Depende de mí que Scioli pierda. ¿Saben qué? Váyanse a la respuesta que los parió. Todos. Porque si ustedes no son conscientes del rol que ustedes tienen como ciudadanos y su frustración de no hacer una mierda lo quieren descargar en mí, ¿saben qué? No depende de mí. Yo mañana empiezo un programa de moda y se van todos al carajo. Porque yo no tengo por qué hacerme cargo de la vida de ustedes. Háganse cargo ustedes de su propia vida. Hagan alguna vez algo que valga la pena en términos políticos. Porque que yo sepa, la gran mayoría de todos los que nos están escuchando no hizo nunca una mierda. O sea, mátense. Esto no depende de mí, ni dependerá. ¿Saben qué? Váyanse a la respuesta que los parió. Todos. Se van todos al carajo. La gran mayoría de todos los que nos están escuchando no hizo nunca una mierda. O sea, mátense. Váyanse a la respuesta que los parió. Todos. Mátense. Se van todos al carajo. Esto se pone muy feo. Pero esperen, todavía falta lo peor. ¿Falta lo peor? Falta lo peor todavía. Yo de este audio saco una conclusión para arrancar. Que me felicito a mí mismo por no ser oyente de Jorge Lanata, por favor. ¿Qué piensan los oyentes? Digo, de alguna manera retomando lo que decía Víctor Hugo en el primer audio, ¿en qué condiciones están los espectadores oyentes de TN, de Radio Mitre, para dejarse... humillar públicamente así por un tipo que le pagan un montón de guita, sí, y que se dedica a insultar alegremente a todos sus oyentes porque sí? Claro. Bueno, Víctor Hugo hablaba de patología, ¿no? Y algo de eso. Es como raro, ¿no? Algo de eso debe haber. Y sobre moda. Digo, yo estoy escuchando a, no sé, póngale a mí, que me quiero mucho. Sí. Y me escucho a mí decir que yo soy un imbécil. Y yo apago la radio. Pero yo lo quiero salir a, me quiero salir a pelear conmigo. Claro. Digo, no, como que no sigo escuchando así. Sí. Y es el nerviosismo es mal consejero. Sí, ¿no? Sí, a tal punto que, que está pensando por lo que dijo la nata, ¿no? En hacer un programa de moda. Estaría bien eso. No creo que ganaste ni el. Porque a quién le importa que haga un programa de moda. Pero bueno, la otra curiosidad es la de el tipo culto del programa. Porque dentro del programa tiene un tipo que es culto, que se dedica a la cultura y que sabe mucho de cultura. ¿Quién es? Gabriel Levinas. Por eso le roba los cuadros a algunos artistas. Tal vez. De tan culto. Y porque le gusta mucho el arte, hay que entenderlo al hombre. Pero lo curioso es que se atreve a decir, porque ahora, como dijo Perón, claro. No hay que le tomaron la leche al gato. Sí, claro. Como dijo Perón, se le escapó la tortuga. Como dijo Perón, si los amigos se pelean, lo devoran los de afuera. Cualquier cosa que usted no sepa quién la dijo, claro, la dijo Perón. La dijo Perón. Bueno, entonces habría que contarle a don Levinas que la frase famosa. En realidad, como todas estas frases famosas, son una deformación a través del tiempo. Pero la dijo un tal José María, un Joseph Marie, de Conde de Maistre, en oposición a lo que estaba pasando en la Revolución Francesa. Ahí fue donde el tipo dijo que los pueblos tienen los gobiernos, no que se merecen. La frase o la aserción fue: tienen los gobiernos que más les convienen. Uh-huh. ¿Qué es otra cosa? Claro. Que luego se fue deformando con el tipo. Ahora, Levina, vos que la va de culto, decir que Perón decía que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y no entender nada de nada, mayormente. Claro. Pero bueno. Bueno, algo parecido, no tenemos el audio, pero algo parecido dijo la misma noche de las PASO del 9 de agosto último, la inefable Lilita Carrió por TN. En un móvil que la conectaron, dijo: bueno, si la mayoría de la gente de la provincia de Buenos Aires quiere como gobernador al mayor narcotraficante, refiriéndose a Aníbal Fernández, bueno, yo no puedo hacer nada, yo ya dije todo, me iré a vivir a otro país, y que sé. Como diciendo, yo les saco la venda de los ojos y ustedes les gusta así, bueno. Lo cual es un desprecio a la voluntad popular. No, eso para empezar, sí. Para empezar. Que está bien que haya gente, está bien. Entra dentro de lo posible que haya gente que desprecie la voluntad popular, que escriba libros sobre eso, demostrando que las masas siempre están equivocadas. El problema es cuando se postulan para el fervor popular. Claro, porque gente que se postula para ser votada por esa misma, claro, gente. Que, y hay gente que hace programa de radio para putear a los oyentes. Claro, hay como una psicosis o una esquizofrenia rara. Sí. Recordemos, 0800-222-1270 es el teléfono de la vida. ¿Cuánto hay que pagar? Nada, che. 0800-222. El que nos llama es un aburrido. El que nos llama es un aburrido. 0800-222-1270, teléfono a la vía de comunicación gratuita, y nosotros pasamos todos los mensajes. Cuando volvemos de la tanda. ¿Allá o vamos al otro tanda? Ah, ¿tenemos un audio? Tenemos un audio más. Si tenemos, a ver. ¿Y de qué habla este audio? Y este audio, volvemos al equipo de la nata y volvemos a Levina, porque no nos podemos despegar de esta gente. Bueno. Hoy hice en la radio un ejercicio de leer los titulares de varios diarios. Y todos presionaban y algunos arriesgaban. Massa y Macri se encuentran esta semana para acordar. Presión, porque no hay nada. ¿Cómo se dan esas presiones? Lo voy a decir de esta manera. Tuve llamados que nunca tengo, que no es común. Y que todos me decían que había que hacer un arreglo. Iba a hacer un arreglo extrajudicial, extrapolítico. Imposible legalmente e imposible políticamente. Acá no puede haber un arreglo. Porque nosotros tenemos una identidad, los demás tienen una identidad, no sé, que quieran arreglar algo los de afuera. Los de afuera son de palo. Pero son llamados a poder económico. Si tuviera que caracterizar, diría núcleo fuerte votante de Macri que están como cocodrilo en fábrica de cartera. ¿Qué es cocodrilo en fábrica de cartera? Están con miedo. Están asustados, me imagino, un cocodrilo. Están asustados. Claro, se hubieran acordado antes. Porque quisieron ser químicamente puros. Quisieron decir, el problema es que estos muchachos son peronistas, son parte de la ineficiencia argentina, son responsables por ser peronistas de todo lo ocurrido, de lo malo ocurrido en los 30 y pico de años de democracia, 32 años de democracia que vamos a cumplir. Una idea absurda, una idea de Carrió y de Sanz, que quieren vender esa idea de que en realidad hay dos genéticas. Una que nació eficiente, que es antiperonista, y otra que nació ineficiente y que lamentablemente siempre tiene los votos, que es peronista. Y que no importa en qué lugar esté uno en este momento, sino cuál es el origen de uno. Es casi una guerra étnica. es casi una guerra étnica. Jódanse. Jódanse. Exacto. Esto se va a poner feo. Bueno, tengo mucho interés en conversar con Felipe Solá. Buen día, Marcelo, ¿cómo andan? Intentando examinar un poco la situación postelectoral. Sí, así oigo. Porque me imagino yo, la oposición debe buscar un modo que pueda ahora sustituir, digamos, las dimensiones personales que ha habido acá para hacer acuerdos y las dimensiones inclusive legales, porque la ley es una trampa, digamos, ¿no? No, legalmente ya venció. Legalmente nosotros tenemos nuestra identidad y vamos por ella. ¿Te imaginás que nadie que está en carrera va a renunciar? Sería una traición a tus votantes. Después que lo hiciste votar, decirle, yo voy a cambiar, voy a renunciar. Esos son absurdos que piensan los arrepentidos de no haber hecho acuerdo. Bueno, fenómeno. Bueno, seguiremos conversando en las próximas horas con Felipe Solá. Bueno, seguiremos conversando en las próximas horas con Felipe Solá. ¿En serio? Bueno, no era lo que yo anuncié, ya que ya había pasado eso, no sé, se me trabucó todo. No, estábamos escuchando a don Felipe Solá. Felipe Solá, Gustavo Silvestre, que no entiende las metáforas. Y el último... Es muy rebuscado. Estaba como cocodrilo en fábrica de carteras. Es muy complicado. ¿Qué significa? Bueno, y el último era Longobardi, que se enojó y le cortó. Le cortó a Felipe Solá, pero como para que vayan viendo qué es lo que va a pasar si alguna vez estos muchachos acceden a una posición de poder. Recuerde que esta gente siempre son el enemigo. Claro. No importa. Claro, claro. Y ahí, bueno, esto lo vamos a seguir seguramente después de la tanda. Pero lo que revela la posición de Longobardi es la operación que comenzó el domingo a la noche. Uh-huh, sí, la operación tremenda para... casi diría el domingo a las 7 de la tarde. Descarada para decir que se baje Massa y que se baje la candidatura, los pantalones, que se baje algo. Sí, que se baje algo. Que se baje algo, porque si no parece que va a ganar el Frente para la Victoria. ¿Otra vez? Otra vez, pero... como dijo Solá. Dice, los peronistas son los culpables de todo, pero da la casualidad que son los que tienen los votos. Está bien esta idea de guerra étnica, emprendida por Carrió y Sanz y compañía. Pero sí, creo que tenemos que ir a una tanda. Yo creo que vamos a la tanda, volvemos. 0800-222-1270. Ahí nos dejan el mensaje y a la vuelta a la tanda, si hay, los pasamos. Comienza espacio publicitario. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Acompañamos tus mejores momentos. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. En la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Participa de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, Eventos La Española. Visítanos en www.confiterialaespanola.com. Confitería La Española, conservando la esencia desde 1905. Ante una alerta meteorológico por tormentas eléctricas, Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires recomienda, si se encuentra al aire libre, dirigirse a un lugar seguro. Si está tomando un baño, salir del agua. Ante un hormigueo, colocarse en cuclillas y taparse las orejas. Cerrar aberturas y alejarse de objetos metálicos. Desconectar todos los artefactos eléctricos. Evitar el uso del teléfono de línea y celulares. Si está en un auto, permanecer en su interior y mantener la calma. Ante eventos adversos, comunicarse con la Defensa Civil Municipal al teléfono 103. Dirección Provincial de Defensa Civil. Ministerio de Seguridad. Buenos Aires activa como nunca. El fútbol grande se juega en la radio. Vos lo vivís en Radio Provincia de Buenos Aires. Este sábado, seguí a Estudiantes por la vigésima del campeonato en la radio de toda la vida. El Pincha quiere volver a ganar de visitante ante el difícil Lanús y nosotros te lo vamos a contar. El mejor fútbol con el mejor equipo. Desde las 19, la previa. Y a las 20:30, el partido. Lanús, Estudiantes. Con los relatos de Luciano Marcelli y comentarios de Leandro Colauti. El fútbol grande se juega en la radio. Vos lo vivís en Radio Provincia de Buenos Aires. lunes a las 23. Buenos Aires. Cielo líquido. Progresivos, sinfónicos, psicodélicos, ficción. Cielo líquido. Conduce Alfredo Tangorra. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Finaliza. Espacio Publicitario. ¿Vio usted que nos preocupaba saber por qué medios escuchaban el programa? Pues por ninguno. Claro. Bueno, es una respuesta. Sí. Así que querés saber cómo te escuchamos, de ninguna manera, dijeron los oyentes, y apagaron la radio. No escuchamos ni mamado. A usted que se le quemaron los papeles, sí, ¿está en condiciones de afirmar? Después de esta... Creo que no estoy convencido de afirmar nada. Después de esta catarata de aseveraciones alocadas que acabamos de escuchar antes de la tanda, como no dijimos nada, Longobardi planteó que la ley es tramposa. Sí, sí, la ley es una trampa en sí misma. No, él no es tramposo. Él y todos sus secuaces no es tramposo. La gente vota a Macri, a Scioli, a los distintos candidatos, a Massa, y después le... Ellos quieren hacer un enroque y decir, bueno, este se baja, este se sube, claro, este se pone acá. Claro. Hay gente eso que votó. Me parece que no entiende el significado de la palabra trampa. O de la palabra democracia. No, eso ni hablar. Pero el que seguía haciendo de la suya, porque parece que tenía mucho para decir, era Lanata. Jorge Lanata, que junto a algunos de sus colaboradores nos van a describir cuál es su idea de ¿son país. ¿Son colaboradores? Pero deberían mejorar el programa. Si son colaboradores deberían mejorar el programa, no empeorarlo. Lo que pasa es que colaboran para el lado que los lleva Lanata. Están ahí en el Titanic con una pala. Cada radio, cada programa tiene los colaboradores que se merecen, diría Levinas. Vamos a ver cuál es la... Digo, porque hasta ahora se la pasaron criticando. Ahora van a decir mayormente qué es lo que quieren del país estos muchachos. ¿Lo dijeron? Casi. ¿Lo dijeron con todas las letras? Con todas las letras. Escuchémoslos entonces. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué te pasa, Clarín? No te pongas nervioso, no. Levinas. Yo fui con la idea de cortar bolita porque no quería poner a nadie en el Parla Sur. Quería sacar al parlasurero. Ahí lo tenés, al pelo. Y entonces empecé a hacer el trámite. Y en un momento casi desisto porque están hinchapelotas. Están cortando sin tijeras. ¿Qué mierda no pueden poner una tijera en el cuarto oscuro? No sé. Porque hay gente se cortaría los huevos. 10%. Perdón. Uñasque. No, me parece un delirio completo, total, que sean obligatorias las primarias de los partidos políticos. O sea, la elección de acercarse ha sido obligatoria. ¡Es un gorila! Nata Yaribis escribió la elección de ayer. La Argentina está muy dividida y creo que el resultado se peronizó mucho. ¿Cómo me gustaría ser la parte del gorila? ¿Qué suerte tienes? Yanina, Saico La Torre, la elección, ¿cómo la viste? Yo tengo una esperanza. Lo mío es de la señora de la casa. Yo me fui a dormir contenta. Yo tengo la esperanza de que por ahí Macri trance. O pueda llegar a un diálogo con Massa. Yo creo que Massa sí quiere con Macri. Macri no quiere con Massa. No sé por qué, porque no entiendo mucho de eso. Pero tengo una esperanza en que todos se unan. Y si todos se unan y se le saca un poco de porcentaje a cada uno, creo que Macri, que no sé si es lo mejor que le puede pasar al país. Puede llegar a sacar este gobierno. Yo sinceramente quiero que esta gente se vaya, yo como ciudadana argentina. Debe ser una gran idea. Para el gobierno. He allí la idea de país de estos muchachos. Estos son los mismos que dicen que Canal 7 y más precisamente se lo indican al canal a la televisión pública, pero más específicamente a 678, que hacen propaganda y no periodismo. Sí, y demás. Sí. Estos son. Esto sale al aire, no es una conversación en una convención nacional de gorilas. No, tenemos escuchas del departamento privado de Jorge Lanata. No es un asado en la sociedad rural, ¿no? Natalia Nivisky Kwiatkowiak diciendo que la elección se peronizó mucho. Demasiado. Demasiado, digamos. Es decir, un poco de peronismo está bien. Claro, pero poquito. Poquito. Se peroniza demasiado. ¿Qué será peronizar demasiado algo? Qué bárbaro. Aparte, no sé, no sabía quiénes competían en las elecciones, porque en todo caso estaba medio cantado que los resultados iban a ser bastante peronizables. Sí, si te quiere. Sí. Y lo de Janine Latorre. Muy bien, muy bien. Medalla de oro. Tiene esperanza de que Macri trance. Sí, que Macri trance, que no sabe si es lo mejor para el país, pero sí le saca un votito de acá, otro voto de allá, por ahí hacen que el kirchnerismo se vaya, que es lo único que ella quiere. Que es lo mejor que le puede pasar al país, lo digo yo como ciudadana argentina. Por suerte hay muchos ciudadanos que, por suerte no decide solo Janina. No, también decide el culto e inteligente Gabriel Levina, que sí quería sacar al parlasurero, como si esto fuera. Hay gente para todo, ¿eh? Y Wiñaski, que le parece que está mal, que las es un delirio que las internas abiertas sean obligatorias. No, sería mucho mejor. Si lo apurás, te va a decir que es un delirio que las elecciones sean obligatorias. Sí, claro. Y después harían notas diciendo el tonto no se dio cuenta que si las elecciones no son obligatorias pasa a cotizarse el voto. Claro. Al ser universales, nadie, o es más difícil que alguien compre voluntades para ir a votar. En cambio, aparte, alguien con quedarse en su casa. Si las elecciones no hubieran sido obligatorias, ¿sabes cuántos votos saca el Frente para la Victoria? El 60%, claro, de movida. Claro. A ver, muchachos, si se avivan. No. Pero bueno, ellos creen que no, que qué sé yo, no sé lo que creen, no, la verdad. Y el pichón de Leuco, suponiendo que el votante está muy disgustado en la operación de ir a votar y que si le dan la oportunidad se suicida o se corta partes de su cuerpo. Sí, bueno. Y ahí están. Y Levina es muy molesto porque no le dejan cortar, porque estaba incómodo para cortar la boleta. ¿Dónde vive esta gente? Por el amor de Satanás. Ahora, de todas maneras, esta gente está mal, pero no está mucho peor que don Julio Bárbaro. Julio Bárbaro está bárbaro. No, Julio Bárbaro, yo tengo miedo que le dé algo. Escuche y dígame si no es así. A ver. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Julio, volvamos a octubre de este año. ¿Qué puede cambiar de la foto que tenemos hoy? De Scioli con 8.5 más que Macri, prácticamente cerca de duplicar a Massa en puntaje. ¿Qué puede cambiar? La pregunta es esta. O cerca Macri y Massa, y entonces la sociedad va detrás de ese acuerdo. No, pero en octubre, digo. Macri y Massa se pueden juntar, pero para noviembre, para el balotaje. No, para octubre. Se pueden reunir ahora, empezar ese diálogo. Dicen que ya. O sea, eligen el... Noche. Claro, o elige la sociedad. La sociedad va a decir, bueno, mira, te tenés que correr de acá, ir allá, nos ponemos todo detrás de uno, los que creemos que hay que salir de ellos. Ahora, falta asumir que tenemos que sacarnos el kirchnerismo encima. Pedro, cerrá que estamos todos. Ayer el turco Jorge Asís decía que la política muchas veces va de la mano con un reliverán, que para no vomitar tenés que tomarte un reliverán, hacer tripa y corazón y hacer acuerdos con gente con la que no estarías ni tomando un café. Y él decía, ayer así, yo entiendo que es un intérprete de la política desde hace muchos años. ¿En serio? Que si Macri no arregla con Massa, el Frente para la Victoria se queda 8 años más en el poder. ¡Qué problema, ¿no? Y yo le dije, es imposible que arreglen, porque Massa le pidió 1000 veces un arreglo a Macri al aire, incluso delante mío. Me dice, bueno, si es así, si no hay acuerdo posible, quédate muy seguro que el presidente va a ser Scioli. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Efectivamente, es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Y repasando los audios que escuchamos hoy, Nelson Castro lo pidió de alguna manera, Longobardi enojándose con Solá. Bueno, y varios apretándolo a Solá antes de ese reportaje. En el programa de La Nata, todos pidiendo a grito que trancen, que hagan lo que sea, pero que echen a patadas. Bárbaro plantea lo mismo y Jorge Assis. Y Fantino no sentó posición, pero no parece inocente. No replica las palabras de Jorge Assis. Nuestros queridos oyentes se habrán percatado hace tiempo. Este es el único programa oficialista que solo escucha a la oposición. Claro, claro. Porque hay más negocios. Claro, no hay nada mejor para si usted quiere hacer oficialismo, ponga a los opositores todos juntos y deje lo que hablen. Qué claro. Bárbaro que son estos muchachos. Ahí está. La paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Aquí. Vení. A ver, vení, tirá. Vení. Tirá que acá hay un pecho argentino. Tirá. En fin, tratamos como cada sábado de hacer un pequeño punteo por las cosas que dicen nuestros bien amados héroes, los periodistas de cada día, y los resultados son estos. ¿Vio? ¿Qué quiere que haga? No, es interesante ponerlos todos juntos, si bien esto ya es una cosa. Es como abrumador, ¿no? Sabido. Pero es interesante escucharlos todos juntos, porque por ahí uno escucha salpicado claro. Y dice. Qué loco este Nelson Castro, mire lo que se le ocurre, o este la nata. No, acá hay una unidad de concepción. Unidad de concepción, claro hay que una sí. Unidad de concepción, hay una operatoria común. Algo de lo que decía Arama Jaronian el sábado pasado, que es una unidad de concepción que es extra límite fronterizo. Sí, incluso. Pero digo, hablábamos hoy del periodo revocatorio de Chávez, ¿no? Están los monigotes que hablan por la radio, por la televisión, escriben en los diarios, pero atrás están los empresarios que son. Solano lo dice en el audio que pasamos, pero sí lo dijo el presidente de la bancada del Frente Renovado, Roberti, el petrolero Roberti, y dijo que les ofrecieron plata para hacer campaña. Qué bárbaro, muchachos. Aténganse a la ley, sujétense a la ley, hagan algo con la ley. Martín Gómez en la operación técnica aquí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Aquí sobre estos micrófonos, los de siempre, el señor Gustavo Bulla. ¿Y quién les habla? Estuvimos sentados Gordillo. Sobre los micrófonos. Usted hace esas cosas. ¿Por eso se escuchó así? Se dice que se escuchó como el... Ivana Casas allá en Temperley. En La Plata está don César Poffer. Perla Damuri ahí dándonos una mano. Esperamos el toca-toca. Sí, claro. Mañana, a más tardar el lunes quiero el toca-toca. El sábado que viene nos volvemos a encontrar para otra edición de Nosotros y los Medios. En este caso la 213. Oh. ¿Qué te parece? Nos estamos yendo. Feliz Día del Niño para todos los ancianos. Que decía que me crece. ¿Qué? No, es que crece. Chao. La gente en la calle dice que se vaya.